El tango es para escucharse de frente a los auriculares y cerca de un perro. Porque cuando la melodía se fractura, se multiplica y renace. Estamos aquí para confirmarles que se ha producido una fractura expuesta. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grande. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Según dicen, cuando uno muere, el cuerpo pierde 21 gramos de peso. Algunos sostienen que lo que se escapa en ese momento es el alma. Difícil sostener esa hipótesis con la muerte del Gordo Alorza. Su alma, su aura, su encanto eran de un peso poco mensurable. Un peso que lo formaba como un hombre luminoso, generoso, genuino y siempre bien dispuesto a dar, ofrecer y brindarse. Para aquellos que no lo conocieron, Alorza, Jorge Marcelo Pandelucos, categoría 70, fue el líder y creador del cuarteto La Guardia Hereje. Un cuarteto que recorría el tango y también otras yerbas musicales con una idea clara: comunicar y dialogar desde la música con generaciones que veían al tango como un objeto de museo. Eso estaba claro para el Gordo. El tango podía servir como canal de comunicación y de expresión para los jóvenes. Atrás quedaban, en la visión del arte que tenía Alorza, esos maniqueísmos entre viejos y nuevos, poetas cultos y poetas populares, estudiosos y autodidactas, o digitales y analógicos. Su postura como artista excedía esos límites. Su eficacia como artista, a la hora de dar a entender un mensaje, repercutía tanto en cultos y populares como en viejos y nuevos. Eso pasaba con Alorza, eso tenía Alorza, traspasaba el umbral. Dicho está, fue un hombre que sabía brindarse, dar. Tenía la enorme virtud de hacerle entender a uno que un favor no siempre debe ser retribuido. Eso hablaba de su visión como artista y como hombre ante el mundo y también ante las personas. Por eso su pérdida es grande. Por todo lo que brindó y por la manera en que lo hizo. Sabía dar, ofrecerse, conociendo que en esa actitud no solo compensaba al otro, sino que también se formaba a sí mismo. Él conocía la fuerza, la emoción y la alegría movilizante que provoca el dar, y así daba su música, sus letras, su bonanza, su esfuerzo, su risa y su voz. Entre muchos de los comentarios que circularon tras la muerte de Alorza, el líder de la Guardia Hereje, quiero destacar al menos uno que condensa relativamente a todos los otros y que dice: supiste conquistarnos con tus cantos y recitados. Encontraste en eso finalmente lo que tanto buscabas. Todas tus energías puestas sobre ese proyecto. Obviamente no puedo expresarme como en tus recitados, pero he aquí mi admiración por el modo de vida, sin nada que te ate, en libertad total, tomando tus decisiones sin consultar, escuchando sin censurar, luchando contra todo tipo de sistema. He ahí tu fuente de sabiduría. Me pregunto por qué en este momento te vas dejando tu pequeña contribución con tus obras de artes, enseñándonos a vivir de una vida sencilla, sin tapujos, ni nada que nos ate a este mundo. Alorza murió de un ataque al corazón, como tenía que ser. Un ataque al centro mismo de ese enorme músculo del sentir que tan desarrollado tenía el gordo. Vuelve el tango. Y volverá siempre de la mano de Alorza. Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Una pareja se jura al celular las 2 horas de trampa en algún telo y alguien solo en una pieza busca en el diario el delivery de trolas. Vuelve el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor que fue milonga, de su primer amor que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Lo hicieron tan cornudo que aburrieron, lo exportaron, le llenaron de sellos el pasaporte, lo pisotearon atléticos bailarines que saltaban demasiado. A él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, vestido de bacán y en zapatillas, se dejó el fungi viejo, para que no vayan a creer que da vergüenza. Se arrancó el quincho color zanahoria, la billú de lunfardos oxidados, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Siga, siga y la pelota no se mancha. Vuelve el tango y que bufen los eunucos. Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Se escapó de enredadas partituras. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Las gitanas no leen más la borra de café y nos encantaría que fuera siesta. Pero no, ni se fue de gira, ni nada menos poético y absurdo que la muerte en el momento equivocado. Se fue un cuadro de la generación, no solo un artista. Un tipo que tenía claro las problemáticas del género y que era prácticamente un dirigente cultural. Que desde La Plata luchó por romper la barrera del ingreso a Buenos Aires. Algo que nosotros, porteños, ombligocentristas, nos dimos cuenta por ellos, por la guardia hereje. Entonces, en lugar de quedarse en la queja, armó el Tango Criollo Club, armó la convocatoria desde lo colectivo, cubriendo el bache que la Unión de Orquestas Típicas no cubre ni cubría. Buscó a todos los demás músicos de otro tipo de formaciones y los quiso aglutinar. Pero desde La Plata se complica y entonces siguió adelante, pero con otro esquema. Con el de abrir Vietnames de Tango en su ciudad y poder programar músicos actuales allá y él venir a tocar acá. Llegó a La Plata por primera vez a la Orquesta Típica Fernández Fierro el año pasado, que uno lo dice así, la Fernández Fierro hace 7 años que toca y es rarísimo, pero no había ido a La Plata, la llevó a Alorza, y también al Chotivenco, a La Chicana, a Ariel Prat, a Cucuza Castielo, a un montón de grupos. Y acá, en el Conventillo de Teodoro, estuvo unos 3 o 4 meses haciendo el ciclo del Tango Criollo Club. No le salió como esperaba, pero no le salió porque se fue demasiado pronto. Es importante decir que la guardia hereje logró meter 800 personas en el Teatro Coliseo de La Plata para escuchar un trío de guitarras tocar tangos nuevos y candombes con letras nuevas, con historias de hoy. El último Coliseo fue un lujo. Presentaron allí el repertorio de 13 canciones para mandinga y el público los escuchó con suma atención. Luego llegaron los hits y apareció el ritual, la mística, eso que siempre contaba y que pocos pueden creer. Que un grupo en La Plata meta 800 personas para escuchar tangos. Los cantitos del folclore hereje, la guardia hereje, la puta que te parió, la guardia hereje, la puta que te parió, de esa manera. Y demás expresiones de hinchada que tenían y surgían normalmente. Él lo grabó en su celular para mostrárselo a los incrédulos que seguramente tendría. Es increíble estar en Fractura Expuesta haciendo este homenaje. Nosotros no solemos hacer este tipo de homenajes y es el primero de nuestra generación que se muere. Por eso queremos hacer estas palabras para recordarlo y honrar su idea, su compromiso, su visión de conjunto y rescatar su mensaje valioso, poner el cuerpo y el alma para lograr los objetivos, objetivos colectivos, sin duda, que iban a posicionarlo en lo más alto de la escena tanguera en algún momento. A mí, en lo personal, siempre me dio bronca que después de la muerte quede el mito y que tal vez Jorge Pandelucos se vuelva de culto porque se murió el lunes a la madrugada, la verdad que no me cabe. Pero la verdad, si la historia de Alorza vuelve en el mito de la guardia hereje, si el mensaje, si sus ideas y su forma de hacer se propagan a través de ese mito, entonces que esa mística aparezca y lo ponga a él y a su obra en el lugar que se merece, ya sea por su figura y su acción política, dentro de la batalla cultural que llevamos adelante, a veces sin mucha conciencia. Ya para ir cerrando este homenaje, quería rescatar una poesía que leía, en realidad la recitaba, la voy a leer yo, que era el saludo de la guardia hereje, más allá de Vuelve el Tango, que fue lo que escuchamos recién, y que era un simple manifiesto generacional. Dice así: no todo es posible, pero algunas cosas pueden serlo. Es posible, en estos tiempos de comunicaciones satelitales y redes inalámbricas, el orgullo del mate, la reivindicación del choripán. Es posible la milonga, hermanarla otra vez con los aires criollos, festejarla con los ritmos inquietos del candombe. Y es posible el tango. Siempre es posible el tango. Acá, ¿en dónde si no? Ahora, ¿cuándo si no? Y por nosotros, ¿por quiénes si no? Pero es posible además un tango sin gomina, un tango que otra vez nos cante a nosotros mismos. Y esta noche, si tenemos suerte, hablarán las guitarras. Dicen que quien toma una guitarra por el cogote se hace dueño de la noche y de la madrugada, de todos los bueyes perdidos y de las ovejas que cuentan los insomnes. Y si tenemos suerte, quizás llegue la milonga, vestida bien de trola, o el tango, si lo dejan venirse de las tanguerías para gringos, donde lo tienen laburando en regímenes dobles, full time, de camas calientes. Y entonces, quizás tengamos suerte, y esta noche se enciendan los motores de la planadora del tango, que era la guardia hereje. Pero no, ya no vamos a tener esa suerte, nos quedamos nosotros, Fractura Expuesta y todos los músicos que nos mandaron infinidad de mails preguntando primero y después con mensajes de incredulidad, nos quedamos solos con el tango, a su memoria y a nuestro presente, por la eternidad que nos toque durar. Alorza, aquí se queda tu entrañable transparencia. Seguiremos adelante. ¿Querés hacer una pequeña prueba o vamos de cabeza y que sea lo que Dios quiera? Que sea lo que Dios quiera, bueno. ¿Qué quieres, escuchar algo de cierta profundidad o algo nuevo? Algo autóctono quiero yo. Yo quiero algo que sea como una heladera, blanco, profundo, frío. A ver. Vamos a hacer este. Sin que sea vivar el del buffet. El vendía frola y chegusán. En el colegio, la primera novia le bancó

Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial, Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Hoy, además de lo que acabamos de hacer, nos visita Hugo Peche Esteves, cantante del grupo Buenos Aires Negro, grupo que acaba de editar y lanzar su segundo disco titulado Sol del Once. Más tarde en la columna periodística, Sebastián Linardi comentará la presentación de la agrupación de artistas Sentir en Tango. Y como siempre tendremos música, agenda de conciertos y como la selección argentina iremos a misa para pedir que el agua bendita no sea bendita sino maldita, o que no sea maldita sino bendita, como aquel famoso partido de la selección entre Argentina y Brasil. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Existen 3 tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse con AM530, la voz de las madres. Estamos aquí con Fractura Expuesta, y si no, también tienen 2 alternativas, que son un correo electrónico y un mensajero instantáneo. El correo electrónico, la dirección es fracturaexpuesta@madres.org, Fractura Expuesta, todo junto, @madres.org, y la dirección de correo electrónico para invitarnos o para que los aceptemos en el mensajero instantáneo es fracturaalaire@hotmail.com. Ahí nos envían su invitación y podremos charlar a través de lo que se conoce como el Messenger. Claro. Nos llega a fracturaexpuesta@madres.org un mail de Diego Boris, de el presidente de la Unión de Músicos, sí, Independientes. Sí, no sabía si era director o presidente de la UMI, de la Unión de Músicos Independientes, sobre la ley de radiodifusión. Cristian Aldana, ¿qué pasa? Subió, era vicepresidente y ahora ascendió. Bueno, ah, mira bien. Bueno, tenemos un operador técnico informado. Muy bien. Qué lujo que tiene Fractura Expuesta. Como corresponde a un equipo. Bueno, en este caso entonces Diego Boris, que es el líder espiritual de la UMI, el a partir de este momento, podemos decir. O el expresidente, nos envía un mail que dice: los músicos y la ley de radiodifusión, los músicos y organizaciones representativas de la actividad musical en todo el país, consideramos que la nueva ley de medios audiovisuales, presentada en diputados el 27 de agosto, tiene aspectos muy positivos que ayudarán a la difusión de la música nacional y a la democratización de la información en Argentina. Pero también observamos con preocupación la ausencia de fondos asignados para el fomento de la actividad musical, ya que en su artículo 88, destino de los fondos recaudados, el cine recibe un 40%, el teatro un 10% y la música no tiene ningún tipo de asignación, aún siendo este lenguaje cultural el más utilizado en la programación artística de los medios audiovisuales. Este punto, dice Boris, ya fue planteado en más de 10 foros en las distintas provincias y realizan un llamado a todos los legisladores que votan esta ley para que modifiquen el artículo 88 e incluyan un fondo de fomento no menor al 20% a la música argentina. El mismo sería administrado transitoriamente por la Autoridad Federal de Comunicación hasta tanto se apruebe una norma específica, y pueden adherir enviando un mail a musicaenlaley@yahoo.com.ar. Reitero, musicaenlaley@yahoo.com.ar. Fractura Expuesta. Sexto año exponiendo la fractura.